Sección 20 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, julio de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La horizontal y la vertical. Soy la línea de la vida. Y eres tú la de la muerte, dijo a la horizontal la vertical, y yo la justa medida del activo, el noble, el fuerte, hombre o nación, cedar a cada cual. Dice el linde, vale más que estar de pie, estar sentado, y más tendido y muerto es lo mejor, y por esto atrás, atrás, él y su tierra han quedado, y el inglés los exprime a su sabor. Dime cuál, de hombre o nación, es la actitud favorita, y te diré quién es y qué será, que según su inclinación está ya su muerte escrita, y en plena vida hacia adelante va. Todo yanqui a 7 u 8 ya está en pie, y al yunque luego, y en pie merienda y vuelve a su labor, y el inglés no está tan chocho cuando escoge en son de juego ser jockey o pugilista o cazador. Así no te asombre, pues, cuando al Tíbet se encarama y contempla su hacienda desde allí, ni cuando a los yanquis ves que al mexicano en su cama sorprenden y hacen del ancho botín. Tierra mía, blanda tierra, de trasnochadas y hamacas, y mañana, y quién sabe, y puede ser. Ay, de ti sí, en pampa y sierra, de tu paso no te sacas, y de esta horizontal de Lucifer. Bogotá, 1873. La gallina y el diamante. 1. Fue un tiempo airado, de escasez nunca vista, de diente acicalado y mesa desprovista, y boca sin bocado. Los viejos tragantones, pasando fiel revista, de cascos de botellas y despensas vacías, lloraban, ¡ay, aquellas dulces indigestiones de más felices días! Etéreos los amantes, cual nunca interesantes, con gentiles pescuezos no exhalaban suspiros, sino luengos bostezos. Y siendo la gazusa, musa que tanto sabe, que enseña el arte a un ave y al más molondro aguza, soltaron los poetas sus míseras muletas de perlas y zafiros, de rosas y azucenas, pampirolada rancia, sin gusto y sin sustancia, y ora en sus cantilenas nos regalaban solo con suculentas cenas, dignas del mismo Apolo. Viéranse allí sirenas y pegasos trufados, compotas de ballenas, pirámides rellenas, de elefantes guisados, niágaras de escabeche, amazonas de leche, chimborazos de helados. La humanidad doliente, romántica vivía, de sueños y recuerdos, no de pavos y cerdos, como prosaicamente se embute todavía. Pastores y ganados, y aun los mismos soldados, dientes privilegiados, estaban sin raciones, lleno de astros el cielo, pingüe de polvo el suelo, mas los campos en pelo, sin agua el riachuelo, sin peces el anzuelo, sin uñas los ladrones, barrió doquier la planta de la feroz carpanta. 2. Y pasó in illo tempore, que una infeliz gallina, más flaca que una espina, el emplumado espíritu de la difunta raza, a juzgar por su traza, iba clamando pío, con el buche vacío y aquel aire contrito, de un ayuno infinito, corriendo con el brío que la prestaba el viento, y alturas y hondonadas, y aun cosas reservadas, registrando a patadas, en busca de sustento. Firme en su heroico intento de no rendirse al hambre, ni en el postrer calambre, ni en el postrer aliento, mientras el noble osambre, prendido de un alambre, pueda plantarse equilibre en su atrincheramiento, mientras haya mandíbula y sujeto anatómico, y quede un breve epítome, una etcétera, un átomo, ruina de ruinas, de la más flaca y última, de todas las gallinas, porque sabrá impertérrita cumplir su juramento, de no dejar ni un síntoma para contar el cuento, con patas, uñas, pico, repartiendo mandoble, a diestro y a siniestro, buscaba su pan nuestro, la honrada criatura, cuando entre la basura de un recoveco innoble, hace el descubrimiento de un diamante, un portento, de grandor y hermosura. Bípedo venturoso, ya tu fortuna es hecha, duerme satisfecha sobre el laurel glorioso. Alégrase en efecto a su radiante aspecto la escuálida gallina, algún caro escondrijo de una alma femenina, relámpago de gloria le alumbra la memoria. Pero bien pronto dijo, gacha y desconsolada: ¡oh, breve regocijo! ¡Oh, pérfidas quimeras! ¡Oh, deslumbrante nada! ¡Ah, si a lo menos fueras un grano de cebada! Y dando otra escarbada, volvió a enterrar colérica la piedra mal adada. El momento presente su precio a todo indica, y cada cual le aplica balanza diferente. Tal vez lo que más tiente del envidioso el ceño, trocáralo su dueño por el pan del mendigo, que enfermo y sin abrigo rinde a su puerta el sueño. ¿Qué son diamantes, oro, palacios, opulencia, cuando es otro el tesoro que busca la existencia? Fantástica apariencia, externo meteoro, que no lavó el desdoro, ni al ojo quita el lloro, ni a la verdad su foro, ni al alma su indigencia. El hombre es la conciencia, y sólo allí segura, paz fundará y ventura, orgullo, independencia. El tiempo y el inconstante. Frente de mí despliega tentadora su banquete de triunfo la existencia, virtud activa, fuerza, independencia. Paz, esa íntima paz que el ocio ignora. Mi arca un caudal sin límite atesora. El tiempo universal, óptima herencia, para pagar y entrar, y en competencia, fruir con los que el mundo ama y honra. Pero el tiempo, hilo de oro que cortado, ya nada vale, estricto me condena, a que en la puerta eternamente aguarde. Pues cada hoy comienzo, y con enfado, pronto dejo al mañana la faena, y al cabo un hoy dirá la muerte, es tarde. Bogotá, julio 16, 1886. Himno de la mañana. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, Señor de lo creado. Tu divina clemencia se ha dignado sacarnos del horror de la noche a la luz del sol claro. De tu gloria están llenos cielo y tierra, oh Dios santo, y todo cuanto existe es obra de tu mano. Por ti nacen las flores y reverdece el campo, los árboles dan fruto, y el sol nos da sus rayos. Los ángeles te adoran, el cielo es tu palacio, los astros tu diadema, la inmensidad tu manto. Dirige, Dios inmenso, y guía nuestros pasos, para que eternamente tu santa ley sigamos. Himno de la tarde. Dame, oh Dios, tu bendición, antes de entregarme al sueño, y todo lo que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mis maestros y padres, por mis hermanos te ruego, que los guardes largos años, con salud, dicha y contento. Da, Señor, consuelo al triste, la salud a los enfermos, y pan al menesteroso, y hogar y amparo a los huérfanos. Por los dones que nos haces, te alabamos, Padre nuestro. Haz que muriendo en tus brazos, despertemos en tu seno. Breve tratado de malacrianza. El perfecto malcriado es el que en todo acierta a conducirse de tal modo que sin objeto ni ganancia alguna al prójimo atormenta e importuna. Su primera virtud, el egoísmo, pues no piensa jamás sino en sí mismo. Y aunque desprecio general reporta, hizo cual quiso y lo demás no importa. Para sobresalir en este ramo, de preferencia tu atención reclamo, sobre el ruido, el yo y el desaseo, que son para el ajeno atornilleo. Grandes medios, acaso los mejores, hallados hasta hoy por los doctores. Hablarás, pues, muy recio en todo caso, y más cuando hablan otros, y si acaso es chillona tu voz o destemplada, tanto mejor será la cencerrada. Al subir y al bajar una escalera, hazte sentir cual mula bien cerrera, y una vez en tu cuarto salta y brinca, que para eso pagas por la finca, y declárate el coco, el espantajo, del infeliz del cuarto de debajo. Si el vecino padece de jaqueca, como en ser estudioso nadie peca, dedícate al violín, y noche y día, hazlo chillar con pertinacia impía, y abre de par en par ventana y puerta, para tener la vecindad despierta. El yo es otro imponderable artículo, para volverse odioso y aún ridículo. No toleres a nadie hazaña o cuento, sin que tú le interrumpas al momento, con historias del yo y hazañas tales, que los demás se queden en pañales. En cualquiera desgracia o caso raro, di, ya yo lo había dicho, eso era claro. Y, aunque no te consulte ni pregunte, dale un consejo a cada transeúnte. Y si no quiere oír lo que le dices, métele tu opinión por las narices. Cítate por modelo en todo ramo. Dispón en todas partes como amo, y ostenta que eres tú, de todos modos, la única cosa que interesa a todos. Aunque en otros te apeste el desaseo No imagines que en ti lo encuentren feo. Muestra los dientes, pues, llenos de sarro. Limpia en la alfombra del calzado el barro. Habla escupiendo al prójimo en la cara. Mete en sopera y dientes tu cuchara. Di en la mesa primores que den bascas, y eructa recio y charla cuando mascas. Y gargajea y ráscate a menudo, y echa al plato la tos y el estornudo. Y con los dedos límpiate el carrillo, e hinche el salón de hediondo cigarrillo. Y baste por ahora esta enseñanza, para primer lección de mala crianza. Agosto 1874. Himno belga de educación. Alma preciosa del niño, ah, de ti no se harán dueños. No, jamás, mientras en Flandes respire un solo flamenco. Dejadlos venir, estamos a aceptar la lid dispuestos, para que de Flandes no hagan guarida de bandoleros. Fieles a Dios y a la Iglesia han de ser los hijos nuestros, no víctimas de sus crímenes y clavos de nuestros féretros. No poseerán nuestros niños, Dios será su único dueño. Solo Dios, mientras en Flandes, respire un solo flamenco. Moriremos si es preciso, pero jamás nuestro credo, y así lo hemos de gritar, hasta el postrimer aliento. Jamás irán nuestros hijos a escuelas do en primer puesto. No brille la Santa Cruz con el divino maestro. Suado no es ser arrojados a un calabozo de réprobos, donde no se oye jamás la palabra del Eterno. No poseerán nuestros niños, Dios será su único dueño, pero ellos no, mientras a Flandes responda un solo flamenco. El metro ateniense. Poca muestra es un botón de un traje o género empero. A una mirada un viajero si juzga una población. Ve acaso en un tropezón egoísmo desatento o en solo un clavo un portento de cultura popular, como paso a demostrar por una anécdota o cuento. Con su cuñado Joinville, llegando a la insigne Atenas, el gran colega y mecenas, emperador del Brasil, díjole aquel, en civil, en urbano el mundo opina, que el Ático no declina, y don Pedro contestó, te respondo sí o no, al ver la primer esquina. Entrando ya, quiso el caso, que, aunque hormigueaba la gente, no embarazaba un viviente en ninguna esquina el paso. Todo aquel que por acaso paraba acera y crucero, franqueaba al pasajero, dejándole el enlosado. ¡Bravo!, exclamó el rey letrado. No hay ateniense grosero. He aquí el fácil metro, pues, que nos dirá si en lo urbana nuestra Atenas colombiana de tal nombre digna es, si postes vivientes ves en crucero, esquina o paso. Es patente que no hay caso que aquel timbre es burla acerba y que en lugar de Minerva nos ha educado el Pegaso. El arroyo. De Antonio Luis Lebrun. En aguas pobre, en planes opulento, un arroyuelo vil iba formando en charla de contento proyectos mil y mil. Yo seré río, puentes y canales, y vapores tendré. Cruzaré reinos, cortes imperiales, soberbio arrullaré. ¿Qué de combates legaré a la historia, teñido en sangre audaz? ¿Qué de poetas cantarán mi gloria en la guerra y la paz? ¿Cuántas beldades me darán su abrazo en retozo infantil y dejarán que pula en mi regazo su túrgido marfil? ¿Cómo me envidiarán el Tíber vano, el Rin, el Tajo, el Po? ¿Qué grande va a sentirse el océano al presentarme yo? Así dijo el arroyo, pronto vino, canícula fatal, y de su orgullo y su agua y su destino no quedó ni señal. No ambicionemos mucho, que en la suerte no manda el hombre aquí, y oyendo tantos planes se divierte en burlarlos así. Fin de la sección 20.